Bienvenidos al día 22. You may have heard there is no way to peace. Peace is the way. Yet the deepest reason for saying that peace is the way comes down to our true self. Es posible que hayas oído decir, no existe un camino hacia la paz. La paz es el camino. Una vez más, la razón más profunda para decir que la paz es el camino viene de nuestro verdadero ser. Once you connect with your true self, there is no struggle to be at peace. You just are. Your thoughts, words, and deeds add to the peace in the world because they come from a being that is completely at peace. As the Buddha reminds us, peace comes from within. Do not seek it without. Desde el momento en que te conectas a tu verdadero ser, ya no existe la lucha por estar en paz. Simplemente eres. Tus pensamientos, palabras y acciones aumentan la paz en el mundo porque vienen de un ser que está completamente en paz. Como Buda nos recuerda, la paz viene del interior. No la busques fuera. You may have wondered, as we journeyed together over the past 3 weeks, why there isn't an energy center for harmony and balance. The reason is that these things aren't separate from the whole. True peace belongs to your whole being. Te habrás preguntado durante este viaje de 3 semanas que hemos pasado juntos, ¿por qué no hay un centro de energía para la armonía y el equilibrio? La razón es que estas no están separadas del conjunto. La verdadera paz viene de su ser total. The mind-body system keeps itself naturally in balance, harmonizing the functions of trillions of cells. Since a cell typically stores only enough oxygen and nutrients to last 3 seconds, the harmony of the whole is a matter of trust that makes the difference between life and death. El sistema cuerpo-mente se mantiene en equilibrio de manera natural, armonizando las funciones celulares de billones de células. Puesto que normalmente una célula almacena suficiente oxígeno y nutrientes para 3 segundos, la armonía de todo el sistema que marca la diferencia entre la vida y la muerte es una cuestión de confianza. To be a unit of peace consciousness, you only need to do what your body is doing. Your body maintains a state of dynamic balance, which means it can participate in thousands of activities while remaining in harmony. This state, known as homeostasis, gets disrupted by its opposite, the state of inflammation. Current medical thinking is linking inflammation to almost every disease condition, from heart attacks to cancer. The lesson we can draw is simple. If you want to be at peace, don't become inflamed. Para ser una unidad de conciencia para la paz, necesitas simplemente hacer lo que hace tu cuerpo. El cuerpo mantiene un estado de equilibrio dinámico, lo que significa que puede realizar miles de actividades manteniendo la armonía. Este estado, conocido como homeostasis, se interrumpe por su opuesto, el estado de inflamación. Actualmente, la medicina relaciona la inflamación con casi todas las condiciones de la enfermedad, desde un ataque al corazón al cáncer. La lección que podemos sacar es simple. Si quieres estar en paz, no te inflames. All the states of violence unrest, crime, and war in the world are states of inflamed feelings where harmony has become disrupted. Todos los estados de violencia, agitación, crimen y guerra en el mundo son estados emocionales inflamados en los que se ha destruido la armonía. The ingredients that create inflammation aren't mysterious. Whether you are speaking of a heart cell or a person or a society, inflammation occurs under stress. It occurs when communication breaks down, when natural healing is blocked, and when the flow of life becomes stuck. Los ingredientes que crean la inflamación no son misteriosos, tanto si hablamos de una célula del corazón o de una persona o de la sociedad. La inflamación viene a causa del estrés. Esto ocurre cuando se rompe la comunicación, cuando el proceso de curación natural se bloquea y cuando se atasca el flujo vital. Yet, the most important lesson to gain from your body is that being in balance allows all the working parts to be healthy, effortlessly, and without conflict. Aim for peace as a holistic state, and every small conflict, every tiny reason to be angry, untrusting, restless, and inflamed will take care of itself. De aquí se desprende que la lección más importante que tiene que aprender el cuerpo es que estar en equilibrio permite a todas las partes implicadas mantenerse sanas, sin esfuerzo ni conflicto. Piensa en la paz como en un estado holístico y cada pequeño conflicto, incluso el motivo más insignificante para estar enojado, desesperado, inquieto e inflamado, se hará cargo de sí mismo. Repeat these intentional words as today's centering thought. My peace is the peace of the world. My peace is the peace of the world. Hoy, repite intencionadamente estas palabras como pensamiento guía. Mi paz es la paz del mundo. Mi paz es la paz del mundo. Please begin by taking a comfortable seat and closing your eyes. Bring your attention to your heart center as you allow yourself to become more deeply relaxed and at peace. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Lleva tu atención al centro del corazón y permítete relajarte profundamente y en paz. Now, gently introduce the syllable. Introduce suavemente las sílabas. Shanti. This is the mantra associated with peace. Este es el mantra asociado con la paz. Shanti. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Shanti. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubres que te distraes con pensamientos, sonidos y sensaciones físicas, simplemente repite silenciosamente el mantra. Shanti. I'll watch the time and later I'll ring a soft bell to let you know when it's time to end. Continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Shanti. Shanti. Shanti. Just mentally. Solo mentalmente. Shanti. Shanti. Shanti. please release the mantra and bring your awareness back into your body. Por favor, deja marchar el mantra y vuelve la atención a tu cuerpo. Take a moment to pay attention to the breath. When you feel ready, open your eyes. Tómate un momento para sentir tu respiración. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My peace is the peace of the world. My peace is the peace of the world. My peace is the peace of the world. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Mi paz es la paz del mundo. Mi paz es la paz del mundo. Mi paz es la paz del mundo. To keep the Shakti of peace in motion today, take some time to let your words, thoughts, and deeds be for peace. Look for the small gesture that includes others, appreciates them, and makes them feel understood. Think in terms of harmony rather than division. Act in such a way that you don't bring stress to a situation, but help reduce it. Hoy, para mantener en movimiento la Shakti de la paz, dedica un poco de tiempo para hacer que tus palabras, pensamientos y acciones sean a favor de la paz. Busca pequeños gestos que incluyan a los demás. Aprécialos y haz que se sientan comprendidos. Piensa en términos de armonía en lugar de división. Actúa de manera que no crees más estrés en una situación, sino que lo reduzcas. If you feel uncomfortable speaking up when someone is adding to the overall stress and discord, simply walk away. Sit quietly and within yourself say, "My role is to be at peace." No matter how you live from day to day, your greatest contribution to a peaceful world is your own being, which is at peace. This is the key to harmonizing body, mind, and spirit. Si te sientes incómodo cuando hablas con alguien y aumenta el estrés general y la discordia, simplemente aléjate. Siéntete tranquilo y dite a ti mismo mentalmente: mi papel es el de estar en paz. No importa cómo vivas el día a día, la mayor contribución para un mundo en paz es tu propio ser que está en paz. Esta es la clave para armonizar cuerpo, mente y espíritu. Obey the wisdom of your body, and you will be obeying the wisdom of the universe. Obedece la sabiduría del cuerpo, y estarás obedeciendo la sabiduría del universo. Namaste.